¡Ay, todo pobre! ¡No, don Pepe! Ayer me dijo mi novia que si la llevaba al cine y le dije cómo no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Como estaba tan oscuro, nos hicimos tras de un muro y de la mano me cogió. ¡Me cogió! ¡Me cogió! Como había tanta gente, hombre, nos tocó sentarnos a los dos en un taburete. Ella a veces se estiraba y otras veces se encogía y otras veces me decía: ¡Rico no, don Pepe! Al mucho rato me dijo que la llevara a bailar y le dije cómo no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Como estaba tan oscuro y tocaban un bolero, ella ahí mismo me apretó. ¡Me apretó! ¡Me apretó! Como había tanta gente y al músico que tocaba se le dañó el clarinete. Ella apenas me apretaba y otras veces me besaba y otras veces me decía: ¡Rico no, don Pepe! ¡Eso, don Pepe! Nos fuimos para la casa y en la mitad del camino el carro se me varó. ¡Se varó! ¡Se varó! Y como estaba tan duro, mi novia como pudo se bajó y me lo empujó. ¡Lo empujó! ¡Lo empujó! Y me preguntó la hora, yo le dije: no, negrita, si se me paró a las 7. Ella apenas se encogía y otras veces se torcía y otras veces me decía: ¡Rico no, don Pepe! Y llegamos a la casa, mi suegro como una fiera salió. ¡Me salió! ¡Me salió! Y mandó llamar el cura, dos padrinos, dos testigos, y a las malas nos casó. ¡Nos casó! ¡Nos casó! Me dijo: ya puedes irte con tu música a otra parte, y ahí mismo sacó un machete. Los padrinos, los testigos, los suegros y los cuñados burlándose me gritaban: ¡Rico no, don Pepe!